Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Car de Gijón, que suena en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde. Este es el viaje número 43 de este tren, y en el vagón donde damos charlas, hoy vamos a hablar de la lápida. Bueno, sí, eso, de la lápida. Más bien de una frase que sea un resumen de tu vida. Y en la parte musical, después de un programa como el de la semana pasada, un poco loco por centrarse en un tipo tan estrafalario como Elvez, hoy vamos con otras cosas. Hablaremos de dos cantantes femeninas, que parece que no han roto un plato en su vida, pero que han dado y siguen dando mucha guerra. A ver si averiguáis cuáles son. Enseguida vamos con ellas. Que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos para el norte de Europa, nada menos que a Islandia. Exciting sounds, his finger. Era Björk, cantante de Islandia, esa morenita de aspecto frágil y pequeñita, con gran éxito desde los años 90. Con 11 añitos ya grabó un disco que solo salió en su país. Después se metió en un grupo de rock y desde el año 93 pues comenzó una carrera en solitario donde ya dio rienda suelta a toda su imaginación en canciones como la que habéis oído, entre la música electrónica y lo experimental. Y yo calificaría estas canciones de raritas, aunque siempre un poco salvables por esa voz tan especial y esa imagen que fomenta una simpatía inmediata. A mí lo que más me interesa de ella no es esta etapa, que yo ya os he dicho que me parece rarita, sino lo que hizo con el grupo de rock al que perteneció desde el año 1986 hasta el 93. Se llamaba este grupo de rock Sugar Cubes, Los Terrones de Azúcar, un grupo cuyo primer álbum de 1988, titulado Life to God, La vida es demasiado buena, La vida y el disco, que es una maravilla, y en él ya destacaba esta chica, que debía tener pues igual 16 años o así, y destacaba ya por su voz como por sus pintas de jovencita rebelde, mucho mejor que las pintas estrafalarias que luego ha lucido. Os voy a poner un tema de este disco que se titula Motor Crash. Esto sí. Los que os habéis quedado adormilados con el primer tema, espero que os habráis despertado, pero de un trallazo, ¿eh? Esto era otra cosa, por eso suena aquí. Esto básicamente, este es un programa de rock y de jazz y de psicología y tal, pero esas cosas raritas que hace ahora la chica. Bueno, por eso vamos a seguir con Sugar Cubes. Pues bueno, resulta que Björk, que tiene una pinta de buena chica, por lo que no se entiende por qué tiene unos fans tan peligrosos. Resulta que tuvo un fan que la estuvo enviando cartas amenazantes durante meses e incluso llegó a entrar en casa de su madre, pero afortunadamente no la encontró. Pero hay otro fan mucho peor. Es el caso de un tal Ricardo López. Ya ves, Ricardo López, pues igual es español. Bueno, pues Ricardo López, cuando se enteró que Björk salía con un chico, nada menos que se suicidó y lo grabó, grabó su suicidio. Y cuando la policía descubrió el cadáver y afortunadamente vio la cinta del evento, pues descubrió que el tipo este había enviado una carta bomba por correo a nuestra heroína. Carta que finalmente fue interceptada, afortunadamente, ¿no? Ya veis qué fans tiene, esta que es esquimal, pero debe tener algo para algunos, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de Sugar Cubes, algo más tranquilo que el anterior, pero igual de bueno, ¿eh? Supongo que cuando cantaba esto, ya que se titula Cumpleaños, Birthday, pues no sabía que más adelante algún fan la enviaría semejantes regalitos. Aquí os dejo con Sugar Cubes, Birthday. Eran Sugar Cubes con la cantante Björk a la cabeza. Bueno, pues Björk también se ha acercado al mundo del cine, pues protagonizó la película Dance in the Dark, del año 2000, que ganó nada menos que la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y Björk pues ganó el premio a la mejor actriz del festival. Pero no quiso volver a actuar. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, en la grabación fue tan dura y con tanta exigencia por parte de su director, un tal Lance von Trier, que la pobre Björk incluso lloraba durante el rodaje. Así que decidió olvidarse del cine y centrarse en la música. Recuerdo aquella película que ella hace de una chica que se está quedando ciega, bueno, unas cosas terribles, ¿no? Bueno, en la actualidad, pues Björk sigue con sus cancioncitas, pero menos mal que de vez en cuando se reúne con sus colegas de Sugar Cubes para algún concierto como el que hizo en Reykjavik en el año 2006. Os voy a poner el último tema del disco de Sugar Cubes, titulado el tema Fucking in the Rhythm of Sorrow, algo así como jodidos en el ritmo de la tristeza. Musicalmente no es un tema triste, sino todo lo contrario, movidito y vitamínico como pocos. A comprobarlo. Bueno, ahora hemos averiguado por qué en la actualidad hace esas cancioncitas que parecen nanas para niños, porque toda la energía la había soltado con Sugar Cubes. Bueno, y vamos saliendo de Herodes y entramos en Pilatos. Vamos a por otra cantante femenina, que también parece delicadita, pero que no lo es tanto. Se trata de Sinéad O'Connor, escrito Sinéad O'Connor, porque Os digo cómo se escribe porque si no, cuando lo digo en mi inglés españolizado, igual no entendéis a quién me refiero. Pues eso, Sinéad O'Connor. Esta es una irlandesa cuya carrera musical ha estado siempre acompañada de momentos polémicos, Casi todos, por lo menos en España, la recordamos como aquella chica con la cabeza afeitada que cantaba una canción de Prince en un vídeo donde ella, mirando siempre la cámara, cantaba con una entrega y una tristeza que impresionaba, lágrimas incluidas, Bueno, pues como tantas chicas y chicos irlandeses, tuvo una educación católica, férrea y no exenta de abusos de todo tipo. Incluso estuvo en un reformatorio. Eso marca de por vida, Bien para seguir con lo que te han enseñado o para luchar contra ello, que parece ser que es el camino que ella ha decidido seguir. Además con gran valentía, Por ejemplo, se atrevió a romper una foto del Papa en una emisión televisiva en directo, diciendo: "Este es el auténtico enemigo porque no lucha contra los abusos a menores". Bueno, era el Papa polaco, No este de ahora que parece algo mejor. Bien, con 20 años pues graba su primer disco y la compañía pues la sugiere que dé una imagen femenina y bonita, así que ella, acostumbrada a llevar la contraria, se corta el pelo a cero y así es como se dio a conocer. Vamos a ir una canción titulada Jealous, celoso, de su disco del año 2000 titulada Fe y Coraje, ya veis, qué título, Fe y Coraje, o sea, que siempre en la lucha. Aquí os dejo Sinéad O'Connor. Deserve to era Sinéad O'Connor. Bien, pues como ya sabemos, tú puedes dejar la religión, pero la religión no te deja a ti. Si te impusieron de pequeñín o de pequeñita, si te la impusieron bien impuesta, pues es parte de tu vida, para bien y para mal. Y eso es lo que le ocurrió a Sinéad O'Connor. Y ahí tenemos a nuestra heroína, que ha participado también, como la anterior, en algunas películas. Pero, ¿Sinéad O'Connor haciendo de qué? ¿De qué puede hacer Sinéad O'Connor? Pues de la Virgen María. Otro hecho truculento. Resulta que tuvo una hija con un periodista. El periodista se llama John Waters. Y lo tuvo por inseminación artificial. Pero cuando ella perdió el juicio por la custodia de su hijo, que tuvieron un juicio, y ella decía que, bueno, que ni siquiera había habido asunto, sino que por inseminación artificial, que qué derecho tenía este señor. Bueno, pues perdió el juicio, y entonces ella pues intentó suicidarse con Valium. Se tomó unas cuantas y estuvo en coma, pero no murió. Y volvió. ¿A qué volvió? Pues a lo suyo, a la religión. Se hizo sacerdotisa de una orden de estas católicas de disidente, tridentina, y dice misas en latín. Bueno, decir misas en latín quedan auténticas, ¿eh? Eso es, sí que es hilar fino. Bueno, y el nombre que tiene Sinéad O'Connor dentro de la orden esta tridentina, se llama ella Madre Bernadette María, en honor a Santa Bernadette. Qué bien, pero bueno. Más divertido es que, además, anunció que había hecho voto de castidad. Pero a las 2 semanas parece ser que manifestó que se retractaba de eso, porque no podía respetarlo. Y además, para más, pues que por fin salía del armario y se declaraba lesbiana. Pero bueno, sin palabras, señores. Si fuera una película, diríamos que exageraba. Ahora vamos a escuchar, después de tantas historias, pues vamos a escuchar su canción Peggy Gordon, que estaba incluida en su 6º disco de estudio del año 2002. Can't know, no. Bueno, era Sinéad O'Connor. Os he cortado un poco la canción para que me quepa todo lo que os quiero poner hoy. Bueno, en el año 2003 dice Sinéad O'Connor que se retira, pero a los dos años pues vuelve con la idea de hacer nada menos que reggae, como su héroe, uno de sus héroes, Bob Marley. Y cómo no, además de reggae, quiere hacer música con raíces y cánticos espirituales. En fin, siempre girando sobre lo mismo. Desde luego la vida de esta chica supera cualquier película. Para acabar con nuestra segunda heroína de hoy, os voy a poner su tema más famoso, la versión que hizo del tema de Prince, Nothing Compares to You. La letra de la canción, era esa canción que, en la que en el vídeo llora y todo, pues la letra dice algo así: desde que te has ido, puedo hacer lo que quiera, ver a quien quiera, cenar en restaurantes de lujo, pero nada se compara a ti. Lo más curioso es que, según parece, casi seguro Prince la escribió pensando en algún ligue de esos que tuvo bastantes, ¿no? Nuestra querida amiga de hoy, aunque hace una interpretación en el vídeo increíble, con lágrimas incluidas, no se debe a que recuerde algún amor de chico o chica, sino a su madre, con la que no se hablaba cuando murió en un accidente de coche. Murió su madre en un accidente de coche cuando iba. ¿Dónde iba? ¿Dónde podía ir la madre? Pues a la iglesia. O sea que Sinéad O'Connor y la iglesia están unidas para siempre, en pro y en contra. Bueno, aquí os dejo con Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Here. Bueno, era Sinéad O'Connor. Esto es Radio Clara de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vamos para allá. Ya estamos aquí. Como suena este tren, en cuanto suenas, sales al pasillo y te dejas sordo. Bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Aquí tenemos a Roland Hanna tocando el piano, mientras yo os voy a hablar de qué, Pues nada menos que de Tu Lápida. ¿Qué? Bueno, no te asustes, no te has muerto todavía. Nos referimos a una frase que resuma toda tu vida. Yace. Hace algunos programas hablamos del guión de vida, pero no es lo mismo, aunque se parezca un poco, ¿eh? El guión de vida sería una especie de programación interna que solemos seguir sin darnos cuenta. Y hoy hablamos no de todo un guión, sino de una frase que resuma toda nuestra vida, suponiendo que ya la hubiéramos vivido. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que María, que tiene 35 años, la decimos que imagine que ha vivido casi toda su vida y que tiene 85 años, y que nos gustaría saber qué frase resumiría toda su vida, para ponerla o no, en su bonita lápida. Después de pensar un poco, nos dice, pues pondría aquí una que sufrió mucho. Bueno, ¿para qué nos ha servido esta pregunta? Pues para ver que María percibe la vida que ha llevado hasta ahora, que solo tiene 35 años, y cómo cree que va a seguir el resto de la misma, el resto de su vida, pues cree que toda su vida va a ir de sufridora, de recoger los aspectos más negativos de su experiencia vital. Pues bien, a partir de saber eso, podemos ayudarla a realizar un giro en su vida de tal manera que no la viva ni la perciba como sufridora, sino que comience a percibir y vivir también los aspectos positivos. Eso es lo bueno. Generalmente la lápida y su frase puede cambiar a través del tiempo. Y una persona que ha pensado una frase, si le hace la misma pregunta meses o años después, posiblemente la haya cambiado. Y ojalá haya sido hacia algo más positivo. Fijaos, por ejemplo, si preguntamos a María un par de años después, ella entonces imagina una lápida que diga, una que disfrutó bastante de la vida. Vaya cambio más bueno, ¿eh? O sea, de una que sufrió mucho en la vida a una que disfrutó bastante de la vida, pues es un, un cambio muy, muy, muy, muy bueno. Y posiblemente, a partir de ese cambio, simplemente, de esa percepción de su vida, pues María puede empezar a vivir mejor. Por cierto, hablando de esto antes, cuando estaba oyendo a Sinéa Zocono y contándoos sus historias, pues dijo, ¿y Sinéa Zocono qué lápida pondría en su vida? Y se me ha ocurrido, pues, una que intentó hundir a la Iglesia y no pudo. Y otra lápida, a favor y en contra de la religión al mismo tiempo. Bueno, dejemos a Sinéa Zocono. Vayamos. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué frase pondrías tú? ¿Qué frase pondrías tú en tu lápida si tuvieses 85 años? Piénsala. ¿Qué frase pondrías tú? Primero la piensas y luego date cuenta si te gusta tu frase, si es positiva o negativa. Y ahí tienes tu propia percepción y la oportunidad de que si no te gusta tu lápida y tu frase, pues puedas desde ahora, que eres mucho más jovencito o jovencita, por realizar cambios para que tu lápida sea mucho más atractiva. Bueno, ¿y qué frase pondría yo para este programa cuando sea mayorcito y desaparezca? Pues aquí el programa de Radio Crash, El Tren de la Vida, que sirvió a sus oyentes a mejorar algunos aspectos de su vida mientras los acompañaba con buena música de todos los estilos y procedencias. Bueno, me gusta esa lápida, sí señor. Así que vamos a ello. Vamos a acompañaros con buena música. Volvemos a los vagones de música. Yeah, mama, you got the talk. Bueno, este sí que deja buena lápida, ¿eh? Era el bluesman llamado Taj Mahal, como el templo indio. Este es un tipo muy bien considerado en el mundo del blues y del rock, ya que en sus inicios pues llegó a compartir escenarios con grupos hippies como Jefferson Airplane o Grateful Dead. Es hijo de un indio y una negra, una mezcla que parece ser explosiva, ya que también la tenía Jimi Hendrix, cuya abuela era india. India no de la India, sino una india apache o sioux o algo similar, ¿no? El tema que hemos oído, tan bueno, se titulaba Huchi Kuchi Ku y está incluido en el disco de Taj Mahal, Dancing the Blues, del año 1995. Os digo estas cosas porque puede haber algún oyente que dice, uy, ¿cómo cazar más a este tío? Pues nada, buscas el disco Dancing the Blues del año 1995 de Taj Mahal. Y ahí está esta canción y otras muy buenas. Bueno, siguiendo con los años 90, vamos ahora a Los Ángeles, California. Allí se formó el grupo Continental Drifters, algo así como los Solteros Continentales. Tenían dos cantantes, una tal Susan Kunshil y otra llamada Vicky Peterson, y hacían un pop rock muy, muy, muy, muy agradable. En la canción que os voy a poner y que se titula Snow, Nieve, dicen algo así como lo siguiente. Sigo mirando al cielo y nunca voy a entender por qué. Pues muchacha, si tú no lo sabes, nosotros tampoco. Aquí os dejo con Continental Drifter Snow. I had joy and I was strong and I was good at holding on. And I had heart and I had soul. And if I wanted to, I could even make it snow anytime. Did I look desperate to you? Or did it look like I knew what I was doing well? All that is true. But as the days get longer, I can't remember if I'm getting worse or shaded where my heart once stood still. Vaya cancioncita más bonita. Eran los Continental Drifters y la canción se titulaba Snow, nieve. Bueno, y ahora vamos a escuchar a un grupo llamado Italian Secret Service, o sea, el Servicio Secreto Italiano. Fijaros, vaya nombrecito, Servicio Secreto Italiano. Bueno, como, claro, como los otros se llamaban Police, pues estos, aunque son más actuales estos, pues el Servicio Secreto Italiano. Pero hay dos grupos con ese nombre. Uno, que ni son espías ni son italianos, son suecos. Deben ser de esos que se pasean por las calles de Roma o de Florencia o de Venecia en verano intentando ligar con alguna italiana simpática, y al final pues acaban formando un grupo llamado así, ¿no? Italian Secret Service. Bueno, pues hay otro grupo y este sí que es italiano y es el que vamos a escuchar y es un dúo formado por un tal Darío Cecchini y Leonardo Pieri, amigos de y conocidos en el mundillo del jazz y que hacen una mezcla entre el funk y la electrónica. Muy, muy, muy agradable. Os voy a poner su tema titulado Bla, bla, bla, que no necesita traducción, supongo. Bla, bla, bla. Italian Secret Service. It's just blah, blah, blah, and all the things you say about us, it is just too much. The bullshit I heard from your mouth, hear your voice, but I can understand what you say, because now it's clear, the meaning of your speech is blah, blah, blah. I wear my hat, and I go down the stairs. But in my case, you remain your sound of blah, blah, blah, blah. Ow! I hear your voice. I have had enough. Because now it's clear. It's just blah, blah, blah. Blah, blah, blah, blah. just blah, blah, blah. And all the things you say about us, it's just too much. Bullshit I heard from your mouth, I hear your voice, but I can't understand what you say. Cause I'm clear. The meaning of your speech is blah, blah, blah. I wear my hat, and I go down the stairs, but in my head, you made the sound of your blah, blah, blah. I hear your voice, and I have had enough. Cause now it's clear, it's just blah, blah, blah. Bueno, bueno, bueno, me encantan estos tíos. Italian Secret Service. Bueno, y para acabar hoy, no vamos a poner jazz, sino blues. Buen blues hecho por un guitarrista de los buenos. Se llama Steve Morse y, aunque es yankee, de Ohio, es desde hace unos años el guitarrista oficial de Deep Purple, sustituyendo a héroes de la guitarra como Richie Blackmore o Joe Satriani. Casi nada, ¿eh? Pero no os asustéis, no os voy a poner un trallazo guitarrero o un rock frenético, heavy metal o algo parecido. No, no, no. Es un blues exquisito que se encuentra en uno de sus discos en solitario, de Steve Morse, titulado The Introduction. El tema se titula Huron River Blues, algo así como el blues del Hurón de Río. Tiene una introducción un tanto clásica, pero luego viene lo bueno. Un blues exquisito y luego se acelera un poco. Incluso tiene un solo de bajo muy, muy bueno de un tal bajista llamado Jerry Peak. Me despido de vosotros hasta el próximo programa, pues no quiero hablar por encima de este magnífico blues. Os dejo con Steve Morse. Y si me está oyendo mi amigo Arturo, que es un fanático del blues, pues este blues va dedicado a él. queridos amigos, era Steve Morse. Bueno, hasta el próximo programa, que este tren se aleja.